los negros que le cabe la joda. Ya llegó Reciola. ¿Dónde está la pipa que le cabe la joda? La palma, la pipa, los negros arriba. La joda que empieza, Reciola te deja. Bailar, el bailar se comienza, vamos todos a gozar.